Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos amigas y amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos al informativo Bitácora. Les acompañamos en la producción Diego Salazar y Andrés Viracocha, en la investigación y conducción Laura Ríos Armijos. Y quien les habla, Darío Males Alba. Variada información cultural del país y del mundo inicia aquí. Les contamos los titulares. En especiales desde la casa les daremos a conocer la vida y trayectoria del maestro Segundo Cóndor. En la entrevista del día dialogamos con Raúl Pacheco, coordinador del Centro Cultural Benjamín Carrión. Hablamos sobre el encuentro de novela latinoamericana para el siglo XXI que arranca este miércoles. Arrancamos este informativo de Bitácora comentándoles a ustedes que cada 21 de septiembre se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Uno de los temas que se ha elegido para este 2016 son los objetivos del desarrollo sostenible, elementos constitutivos por la paz. Y de hecho, pues en las redes sociales circula a través del Facebook este siguiente mensaje: la paz nace del corazón y por ello se celebra el Día Internacional de la Paz, reaccionando siempre con el corazón. Con esto iniciamos Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa, donde tendremos información cultural de nuestro Ecuador y del mundo. Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. La Academia aprueba el uso de las palabras WhatsApp y WhatsAppear. La Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia EFE y también BBVA, recuerda que su sustantivo WhatsApp, referente a la aplicación de mensajería, y su verbo derivado WhatsAppear, son adaptaciones adecuadas al español, de acuerdo con los criterios de la ortografía de la lengua española. El argumento señala además que la letra W, al pasar a la lengua española, puede ser representada con la G, por lo que se puede también decir WhatsApp y WhatsAppear con esa letra. Sin embargo, también recomiendan, por reconocimiento a la marca de la aplicación, el uso de la W. Es así que ahora ya se puede decir y escribir WhatsApp y WhatsAppear con W o con G, sin la necesidad del uso de las comillas o la letra cursiva, como se acostumbraba. A 80 años de la muerte del poeta Federico García Lorca, en España aunan esfuerzos para encontrar su cadáver. En la región de Alcázar, en España, varios expertos retiran toneladas de tierra para encontrar los restos del escritor Federico García Lorca, fusilado el 19 de agosto de 1936, durante la primera etapa de la Guerra Civil Española. La idea de dar con los restos del poeta es de la asociación Regreso con Honor, quienes se encuentran al frente de esta búsqueda. Gracias a las donaciones particulares en la cuenta de esta asociación, hasta ahora se tiene dinero para ligar hasta los cuerpos, en caso de encontrarlos. Sin embargo, tendrían que conseguir al menos otros 4.000 euros para poder realizar un estudio antropológico y genético que confirme la identidad del escritor. Aunque no hay un consenso sobre las razones de su muerte, hace unos meses salió a la luz un informe de la policía franquista, fechado en 1965, que definía a Lorca como socialista y masón y que se le acusaba de prácticas de homosexualismo. Escuchamos Cortos desde la Casa, apuntes para la agenda cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, recordándoles a ustedes que nos puede escuchar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura, en Santo Domingo de los Sáchilas 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM. Darío Males ya está con nuestro invitado Raúl Pacheco, hablará sobre el Encuentro Internacional de la Novela Latinoamericana para el Siglo XXI. Amigos oyentes, en esta ocasión nos desplazamos de los estudios de la radiodifusora para tener un diálogo junto a Raúl Pacheco, el ex coordinador del Centro Cultural Benjamín Carrión. La noticia es para hablar sobre este evento, el Encuentro Literario Novela Latinoamericana para el Siglo XXI, que arrancará este 21 de septiembre. Serán 3 días de coloquios con algunos escritores nacionales e internacionales. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que escuchan su programa y estoy a la orden para cualquier pregunta. Quisiera que nos comente bajo cuál es el contexto que nace este encuentro internacional y nacional de escritores. Con la dirección del Centro Cultural Benjamín Carrión y la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, habíamos pensado en que hacen falta espacios, escenarios de discusión, de análisis, de diálogo sobre las manifestaciones literarias de nuestro medio, de nuestro país y en un contexto más general en América Latina. Entonces, por eso se planificó hacer un primer encuentro latinoamericano en la novela que reúna figuras destacadas de la crítica y la creación literaria, en este caso de la novela latinoamericana que se está escribiendo en el continente y en el país. Quisiera que nos comente cuál es, hace algunas semanas, unos pocos días más bien, en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil se ha evidenciado unas dos caras del mundo literario ecuatoriano. Por un lado hay la promoción constante de sectores públicos y privados de acercarse a la lectura, pero también aún persiste el poco público que llega que busca la literatura. En ese contexto, ¿cuáles son los desafíos que prende el Centro Cultural con este encuentro? Bueno, en general los actos, y en este caso en específico del encuentro de novela latinoamericana para el siglo XXI, son actos libres, ¿no? O sea, la gente no tiene que, el público no tiene que pagar absolutamente nada, solo tiene que acudir, todos son bienvenidos, toda clase de público, siempre que vengan con una actitud positiva, dialogante, participativa para el encuentro, ¿no? Y respecto a lo que me pregunta sobre la feria, es verdad que de algún modo los espacios para la literatura siguen siendo minoritarios, ¿no? Pero depende de muchos factores, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un factor vital es el apoyo institucional público para que se difunda más, mejor la literatura que se hace aquí en América Latina. Sobre el tema de la selección de los escritores que estarán acá presentes en estos 3 días, ¿cuál fue la institución encargada y también los parámetros que se dieron para invitarles? Básicamente somos nosotros, ¿no? Con la Secretaría de Cultura, quienes organizamos, planificamos este encuentro. Y lo que se previó es traer a críticos primero que conozcan el tema, ¿no? Que sean especialistas en el tema, que tengan una larga trayectoria como críticos de publicaciones en revistas, en libros. Y en este caso viene quizá uno de los críticos más importantes de América Latina en narrativa, que es Christopher Domínguez, él viene de México. Viene Wilfrido Corral, que igual es un especialista en literatura y sobre todo en narrativa latinoamericana de este tiempo. Y también la particularidad de este encuentro también que es una mezcla de críticos con creadores, es decir, con escritores practicantes del género novela, ¿no? Vamos a tener la grata presencia de Carlos Franz de Chile, que es el reciente ganador del premio Nobel, del premio La Bienal Vargas Llosa en Lima. Entonces es una gran noticia que venga este gran escritor chileno. Igual viene Jorge Eduardo Benavides, que es un escritor activo peruano, pero que vive en Madrid. Tiene igual una intensa trayectoria como gestor cultural, coordinador de talleres en Madrid. y también es un gran novelista, ¿no? El público, para que sea parte de este encuentro, requisitos, algún prerequisito para ser parte. El único requisito es que tengan interés en acudir a las charlas, a las mesas, a los coloquios que estamos programando para el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23, desde las 17:30, que son los coloquios, que son unas cosas más, unos diálogos más intensos, más vivos de sobre los temas que hemos propuesto. Y a las 19:15 empezamos con las mesas más, un poco con ponencias de los escritores invitados, ¿no? Posteriormente, todo lo recabado de este tipo de encuentros, que muchas veces dejan experiencias muy enriquecedoras, ¿ustedes se encargan de la compilación, tal vez alguna sí, publicación? Sí, una de las particularidades de este encuentro es que se va a registrar una memoria, ¿no? Va a quedar una memoria, en principio va a ser una memoria corta, es decir, un libro de unas 80 páginas. Se van a recoger lo más sustancial de cada ponencia, de cada escritor invitado, de cada crítico invitado. Pero luego, a futuro, que sea para el próximo año, queremos tener ya unas actas del encuentro y obviamente se pondrá eso a disposición del público, ¿no? Como les digo, todas las actividades que organizamos para este evento son gratuitas. La gente solo tiene que tener interés en escuchar a los ponentes, a los escritores, a los críticos, y igual participar con preguntas, ¿no? Se trata de fomentar un diálogo, un debate plural, abierto, sin ofensas, pero con mucha altura, ¿no? Uh-huh. Sin duda, como usted lo ha mencionado, este es un evento abierto al público, uh-huh. No hay costo directo, pero hay un costo que imagino paga la Secretaría de Cultura. Por supuesto. ¿Conocemos ese dato? Sí, es alrededor de unos $40,000 que ha costado. $40,000 por estos tres días de encuentro. Por encuentro por la gente que viene, los escritores que vienen de España, de uh-huh. México, de Chile y de Estados Unidos. ¿Todos estos escritores vienen, los de afuera, precisamente para este tipo de evento, o también tienen otras actividades? Vienen exclusivamente para el encuentro, ¿no? O sea, han sido invitados para este encuentro, o sea, para estos tres días, de tal manera que podamos estar en contacto con ellos, acudir a entrevistas en diferentes radios de la ciudad, para periódicos, pero exclusivamente vienen para el encuentro. Uh-huh. Haciendo un punto aparte para platicar sobre el tema, volver al tema editorial del país, ¿cómo usted cómo encuentra el escenario productivo de los escritores actuales? Bueno, vivimos un contexto de crisis, ¿no? O sea, uh-huh. vivimos digamos, por decirlo de algún modo, una recesión económica que ha limitado recursos, actividades, movimiento editorial. Sin embargo, yo creo que hay un movimiento emergente de editoriales independientes que están mostrando la nueva literatura ecuatoriana. Hay un impulso ahí que, a la vez que es generacional, es un impulso creativo, nuevas fuerzas, nuevos vientos que se escuchan en las letras, ¿no? Sobre todo en novela, poesía. Uh-huh. Eso creo que es meritorio y además habla bien de lo que está pasando en el país, ¿no? Pese a todas las limitaciones que hay, ¿no? Pese a la falta de que falta le falta proyectarse internacionalmente al escritor ecuatoriano, pero yo creo que ahí sí falta la mano de un apoyo institucional, ¿no? O sea, en eso hay una deuda muy muy notoria del sector público, ¿no? Uh-huh. Está sobre el tema de la producción literaria, hay un borrador de la ley de cultura que supondría también un soporte para el mundo editorial ecuatoriano. En ese material se habla sobre una incentivación, pero los productores, las personas que están metidas en este mundo editorial sostienen que necesitan mucho apoyo en el trabajo de la fabricación de insumos, empresas mixtas donde pueda generar de esta manera los libros. Uh-huh. ¿Usted conoce un poco sobre la experiencia del mundo editorial independiente? ¿Cómo conoce un poco? Sí, claro. Generalmente son primero que no son industrias a gran escala, ¿no? Uh-huh. O sea, la industria de libros aquí en el país no es una industria bollante a gran escala, más bien son esfuerzos individuales, atomizados, de gente que por vocación, por pasión, por oficio, que por amor a las letras y a los libros lo hace, ¿no? Ahí está la campaña de lectura, que funciona, digamos, con cierta solidez y continuidad. Y las editoriales independientes de escritores jóvenes, ¿no? Que no voy a dar nombres, pero con todas las dificultades que hay, emergen, sacan buenos libros, ediciones muy cuidadas. O sea, uno de los aspectos positivos de este tiempo, de estos nuevos años, que los editores que publican libros, que producen libros, cuidan las ediciones, ¿no? Eso es muy meritorio, ¿no? Eso habla bien del habla bien de ellos y del respeto al lector, del respeto al autor que debe tener un editor, ¿no? En el caso del Centro Cultural, las ediciones que salen de aquí, ¿cómo las gestionan? Bueno, son primero nosotros tenemos el apoyo del municipio de Quito, ¿no? O sea, son publicaciones con un fondo público. Generalmente entregamos gratuitamente a las interesadas, no son ediciones masivas, pero sí está abierto, es un fondo abierto a la gente que interesa el ensayo sobre la memoria cultural del país, sobre poesía latinoamericana, sobre narrativa, sobre diversos temas que hemos publicado, ¿no? Esos son los temas en los que ustedes... Sí, generalmente nosotros tenemos dos colecciones, ¿no? La revista institucional, que es una relectura, un homenaje y memoria de los grandes autores de la gran tradición ecuatoriana del siglo XX. Hemos publicado libros sobre José de la Cuadra, Carlos Andrade, Icaza, Hugo Mayo, con un sentido nacional, ¿no? Una perspectiva integradora de lo que ha sido el Ecuador en el ámbito literario, ¿no? Y otra colección que es básicamente dedicada a estudios literarios y culturales que vamos a seguir publicando, pero igual hemos publicado grandes plumas, digamos, a grandes nombres de nuestra tradición literaria. Después de las actividades de este encuentro, ¿tienen otras actividades relacionadas a la literatura de este 2016? Sí, generalmente estamos preparando presentaciones de libros de autores que están fuera de, que no viven en Quito ni en Guayaquil, que básicamente van a ser presentaciones de libros, un taller literario sobre poesía femenina. Y ciclos de conferencias igual relacionados con ámbitos literarios y culturales, ¿no? Eso es lo que quizás a fin de año se va a proyectar. Perfecto, nosotros igual estaremos gustosos de difundir toda la información, los eventos de este 2016. Vamos a cerrar la entrevista, agradecemos a Raúl Pacheco, coordinador del Centro Cultural Benjamín Carrión, por ayudarnos con información sobre el encuentro literario novela latinoamericana para el siglo XXI. Les recuerdo, arrancan desde este miércoles 21 de septiembre a las 17:30 hasta el viernes 23 de septiembre, ¿verdad? Entrada libre. Sí. Entrada libre. Muchas gracias. Gracias, Darío. Y de la entrevista del día nos vamos con el segmento especiales desde la casa. Vamos a conocer cómo la Fundación Teatro Nacional Sucre rendirá un homenaje post-mortem al maestro Segundo Cóndor. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 170 de Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información. Muchos cantautores ecuatorianos realizan una labor titánica, más cuando crean para difundirla y no para comercializarla. Este es uno de los pensamientos del desaparecido maestro Segundo Cóndor, que se alejó del paraíso terrenal un 5 de septiembre de 2015. En la siguiente nota, conozca el homenaje post-mortem que realiza la Fundación Teatro Nacional Sucre. A un año de la partida del maestro Segundo Cóndor, la Fundación Teatro Nacional Sucre realiza un concierto en su memoria con la Orquesta de Instrumentos Andinos, donde fue fundador, y los elencos vocales de la Mama Cuchara, como el Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Juvenil, Coro Infantil y la Escuela Lírica bajo la dirección del maestro Tadashi Maeda. Es muy importante que el artista que está sacrificando y entregándonos parte de su tiempo, parte de su trabajo, sea reconocido en vida, mientras puede escuchar, mientras puede oír los aplausos, mientras puede sentir el cariño de la gente que le acompaña. Y por supuesto, cuando ya no está con nosotros, recordarlo siempre. También es una forma de tenerlo vivo, de mantenerlo presente. Segundo está con nosotros siempre, todos los días, en el Centro Cultural Mama Cuchara, está parte de él. Y Segundo está ahí con nosotros porque nos dejó su música, nos dejó su legado. Este evento se desarrollará el viernes 23 de septiembre a las 19 horas en la segunda Casa de Cóndor, Teatro Nacional Sucre. Andrea Cóndor, hija del homenajeado, señala que lo recuerda todo el tiempo, que era un soñador con varios proyectos que espera cumplirlos como a él le habría gustado, además de sentirse muy emotiva por una de las canciones que le dedicó y que lleva por título Asiri en quichua y Sonrisa en español. Y bueno, para mí es un honor, es realmente una de las composiciones más bellas que él tiene. y cuando me dijo que era para mí, o sea, fue súper, súper emotivo, porque yo le escuchaba y yo le decía, papi, pero así me sientes a mí, y decía, sí, que soy como una mezcla como de risa y también de momentos súper fuertes, porque tengo un carácter, no siempre estoy sonriendo, tiene muchos momentos musicales distintos de este tema, ¿no? Es una bomba que sí tiene mucha fuerza y no necesariamente es alegre, ¿no? Es muy extraño, pero es un tema bellísimo que me encanta y realmente tengo el honor de que sea dedicada para mí. El maestro Segundo Cóndor, con propuestas innovadoras y apegadas a la sensibilidad de los jóvenes, siempre realizó música cultural para que sea difundida, puesto que para la gente esta no es comercial. Para Cóndor, la música ecuatoriana representaba la identidad de un pueblo, porque está enraizada y se sienten identificados con ella, conceptos que compartía con el maestro Tadashi Maeda. Eso no significa o qué, entonces, esa es política mía, política de Segundo, pero no podemos obligar a los jóvenes para que abandonen tener sueño de tener carro porque eres músico tampoco, ¿no? Y ese balance es muy importante. Lo que no tenemos es el tiempo de hacer todo. Queremos dar clases a los jóvenes, queremos dar clases gratis, queremos hacer música gratis, queremos tocar gratis, y hacémoslo, pero también el tiempo está limitado de hacer todos. Y eso era lo que estuvimos pensando en esa época, que si podemos vivir en un mundo ideal, que sin pensar de gastos económicos familiares y puedo componer una sinfonía utilizando 2 años, por ejemplo, sería fantástico. Pero no se puede. Yo creo que comparación al siglo XIX, siglo XXI, está pasando más rápido seguramente. Todo se cambia más rápido y mientras tanto, por ejemplo, Segundito y yo, comencemos a componer con lápiz y papel y luego tenemos que aprender informática para poner todas las cosas digitales, ¿no? Estudio de grabación y todo. Y todo se cambia. Y ya no es momento de solo tocando el violín y San Juanito que se baila y estamos felices. Entonces tenemos que buscar bien, analizar bien qué es lo que podemos hacer bien en la cultura ecuatoriana y al mínimo no hacer mal. La solidaridad con el maestro Cóndor ha estado presente en el ámbito musical cuando interpretan sus canciones y cuando su memoria les inspira para hacerle canciones como la de su compañero Milton Arias, Segundito. Los asistentes al concierto el viernes 23 a las 19:30 recibirán las creaciones del maestro Segundo Cóndor. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Luego de escuchar especiales desde la casa, nos vamos a dar un vistazo a las redes sociales, a conocer qué es lo que se publica en materia de cultura. Encontramos a la Escuela de Actuación Teatro Ojo de Agua. Nos dicen, este 21 y 22 de septiembre en el Teatro Variedades se presenta la obra Troyanas, una obra de finalización del proceso de formación de la Escuela Teatro Ojo de Agua. La presentación será a las 19:30, el costo general $10, para estudiantes $5. Y Cristo Baumán nos dice que este viernes 23 y sábado 24 a partir de las 20:00, y así como el domingo 25 a las 18:00, se presenta la obra Agüita de Viejas. Este par de viejitas que les harán reír de buena gana, la Miche y la Tomasa, por los últimos 3 días, el telón de Aquiles, tercer piso de Ventura Mall en Tumbaco. No se pierda Agüita de Viejas, una comedia para 2 viejas ochentonas y achacosa. Rápidamente nos vamos con el segmento Episodios. Recordamos los hechos importantes de la cultura ecuatoriana de este 21 de septiembre. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de septiembre. En 1922 nace en Cotacachi, Imbabura, el violinista, autor, compositor Armando Hidrobo. Creador de canciones como El Paso Doble, Marco, Los Pasillos, Nada Más, Soñando, y la tonada Poncho Verde y el albazo Aires de mi Tierra. En 1991 muere en Guayaquil el licenciado en Educación Física, cantautor del recuerdo, Nico Gómez, creador de Los Pasillos, Por tu Cobardía, entre otros. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado, y a nuestros compañeros Andrés Viracocha, Control Master, Diego Salazar, grabación y edición, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.